Prepara tu equipaje, porque en esta programación te voy a dar las claves para poder entrar en tu propio paraíso. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va tu amigo Johnny del Valle aquí compartiendo contigo en otro podcast más de Sin Límites? Gracias por dejarme ser parte de tu vida. Como siempre, un gran privilegio poder servirte en esta capacidad. Y estoy aquí para provocar en ti unas ideas que te ayuden a inspirarte para que tú puedas vivir tu vida sin límites. Y es totalmente posible vivir de esa manera, libre, con una libertad personal. Y eso lo que provoca en ti es crear un compromiso con las ideas que provocan en ti vivir la vida con toda tu pasión. Y hoy yo quiero hablar acerca de un paraíso. ¿Tú te puedes imaginar conmigo esa vida ideal que a veces tú piensas acerca de ella? En de verdad, ¿cuándo nosotros dejamos de pensar que la vida se puede poner mejor? ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros que dejamos de usar nuestra imaginación? Yo creo que todo jovencito comienza con una serie de ideas. Y cuando ellos tengan la libertad de pensar, de poder decidir por ellos mismos, van a conquistar el mundo. Y poco a poco, según nuestra cultura y su perspectiva de una realidad falsa, se les roban los ánimos. Se ceden a cierta circunstancia que simplemente los limita y se conforman con menos de lo que pudieron soñar. Pero todos nosotros hemos tenido que provocar nuestra imaginación con las ideas y las posibilidades, confrontando la pregunta, ¿qué tú quieres hacer con tu vida? ¿Dónde tú te ves de aquí a 5 años, a 10 años, a 20 años? Y para aquellos que han trabajado la mayoría de su vida, ¿qué tú vas a hacer cuando te retire? ¿O te puedes retirar? Son preguntas bien fuertes que nosotros simplemente hemos sido condicionados a simplemente vivir la vida como viene. Y hemos dejado de vivir usando el poder de nuestra imaginación. Ya no existe ese paraíso para nosotros. Esa vida ideal que una vez nosotros soñamos. ¿Y por qué? Porque simplemente nosotros nos convencimos que no podemos llegar. ¿Lo ve? Una fantasía. Es una idea provocada en nuestra inspiración, en nuestra imaginación, que no tiene un plan para desarrollarse. Es así de simple. Porque si tú pudieras desarrollar esas ideas, ya no fuera una fantasía. Eso quiere decir que ese paraíso que existe en tu imaginación puede también suceder en tu vida, manifestarse en tu vida, si cautivas un plan a esa idea. ¿Por qué nosotros hacemos esto? ¿Por qué dejamos de usar nuestra imaginación correctamente para soñar y proyectar posibilidades? Porque hemos llegado a conclusión que la vida real, es simplemente fuera de nuestro control. Que está hecho con ciertas limitaciones y que simplemente nos debemos de conformar con lo que la vida nos ha dado. Yo quiero que tú pongas mucha atención. La vida que tú estás viviendo ahora mismo, cada elemento que tú ves en él, no es una realidad. Es una proyección de las decisiones que tú has tomado en tu pasado. Todo lo que existe en tu vida ahora mismo es una serie de decisiones que te han traído hasta aquí. Y la única persona que ha pensado todo lo que está en tu vida ahora mismo, que ha provocado lo que se ha manifestado o ha limitado las manifestaciones, eres tú. Tú eres la única persona. Y también la única persona que puede imaginarse ese paraíso, esa vida ideal, eres tú. ¿Qué tal? ¿Te atreves a soñar nuevamente? ¿A pensar, a provocar tu imaginación? Yo sé, a veces se hace difícil. Yo sé cómo se siente eso. Yo sé que la vida viene a veces de golpe, que nos trae circunstancias que parecen que son difíciles y que nunca vamos a poder progresar. Yo sé, pero eso también es una provocación de una falsa realidad. porque todo en la vida cambia. Yo tuve que esforzarme muchas veces, especialmente con mi identidad. ¿Será posible que yo podré ser esa persona que siempre viva inspirado, que pueda dar lo mejor de mí? Y mira, todavía estoy progresando. Ese es mi gozo. Estar aquí contigo en el día de hoy compartiendo este podcast era un sueño para mí. Hice todo lo que tenía que hacer para alcanzarte, para dejarte saber que ese paraíso es verdad. Esa vida ideal es verdad. Entonces, ¿dónde se encuentra ese paraíso? Bueno, se encuentra adentro de ti. Y si se encuentra dentro de ti, ¿cómo podemos entrar? Bueno, piensa un momento. Si tú tuvieras el control ahora mismo de coger todos los elementos sin combinaciones de eventos y dijera, mi vida ideal fuera de esta manera, y pudieras tú provocar ese pensamiento, ¿cómo sería tu lunes, todos tus lunes? ¿Qué tú harías los martes? Si tú tuvieras el control de todas esas combinaciones, ¿cómo fuera miércoles? ¿Qué tú harías en los jueves? Los viernes, ¿cómo te sentiría? ¿Tuviera algo interesante para hacer una aventura todos los sábados? ¿Cómo serían tus domingos? Porque muchas personas, ¿saben lo que hacen? No viven 80, 90 años. Repiten el mismo año 80, 90 veces. Esa es la gran diferencia de aquellos que viven su vida y aquellos que simplemente dejan que su vida sea vivida. En otras palabras, se conforman con menos de la capacidad de poder imaginar. Y ahora, lo que te traigo a ti no es una simple filosofía. Es una idea para provocar el verdadero poder de la imaginación. ¿Cómo entramos entonces a ese paraíso, a esa vida ideal? Bueno, tenemos que entender que nosotros cogemos nuestras enseñanzas de la naturaleza. Estamos puestos en un planeta donde tenemos la enseñanza divina de todo lo que ha sido creado. Que parece que sin mucho esfuerzo, ahí existen las flores, los árboles, los frutos, hasta el poder de la mar. Y cómo corren los ríos. Y no importa qué fuerte sea una roca, una gotita cayéndole todos los días por largo tiempo, pues la puede dar otra dimensión. Así, nosotros también podemos entender que la vida es así mismo de genial. Como una semilla tiene el potencial de no solamente crecer un árbol, pero dar suficiente fruto y semillas para crecer un bosque. Así también, tu imaginación, el poder de esa potencial que está dentro de ti, es como una semilla, que lo único que necesita son los elementos correctos. Tú tienes que sembrar esas ideas. ¿Lo ve? Tu imaginación, sin tener un plan, es una fantasía. Nunca sucede. Así mismo como una semilla sentada en tu escritorio, nunca va a florecer. Pero si tú cojas esa semilla y la siembra, no la entierre, la siembra, y tienes esperanza de ver ese árbol crecer, la cuida, la mantiene, le da agua, la pone en un lugar donde le va a dar suficiente sol. Y ahí empiezas tú a provocar la potencial de esa semilla. Lo que tú tienes que hacer es poner tus sueños en los elementos correctos para que tú veas que esa imaginación, ese paraíso se va a manifestar en tu vida. Yo sé, a lo mejor esto pues suena como alguien que simplemente quiere traerte una filosofía linda, pero lo que yo quiero es que tú rompas las limitaciones en tu mente. Y por eso es que te traigo estas ideas de esta manera. Porque había muchas cosas en mi vida que yo pensaba que nunca iban a cambiar. Y Y cuando empecé a creer nuevamente, creer que la vida tenía otras oportunidades para mí, empecé a creer nuevamente en el amor, en la sinceridad, empecé a creer en propósito, en planes, me dejé guiar por lo que de verdad yo deseaba. Empecé a cambiar mi vida. Hoy en día estoy casado con una mujer maravillosa. Tengo la fortuna de tener 6 hijos. Tenemos 6 hijos. Y vivimos una vida que nos llena de gozo, porque cuando vemos el progreso, cuando vemos que podemos ayudar a los demás, nos sentimos fortalecidos en esta realidad. Y eso es mucho más allá de simplemente decir, vamos a ahora a comprar nuestros gustos, a irnos de vacaciones, a tener todo lo que nosotros queremos. No, empezamos a generar lo que está hecho adentro de nosotros, porque nos sembramos en el terreno correctamente. Muchas personas se creen que el paraíso es simplemente recibir cosas materiales. ¿Sabe? Yo voy a empezar a vivir bien, a vivir en mi paraíso cuando tenga la casa de mis sueños, cuando tenga el auto que yo quiero, cuando yo vista de la marca que a mí me gusta. Nunca va a suceder, porque estás esperando por condiciones, estás esperando por frutos antes de sembrar tu semilla. ¿Cómo tú siembra ese sueño? Bueno, la razón por la cual Dios nos dio a nosotros una imaginación poderosa no fue para simplemente crear estas imágenes. Fue para crear una emoción. Cuando tú empiezas a pensar de las cosas que tú deseas, ¿cómo es que tú te sientes? Si tú lo pudieras lograr, si hoy mismo ya te hubieras manifestado en tu vida, ¿cómo tú te sentirías? ¿Cuál fuera tu vocabulario? ¿Cómo tú te compartirías con los demás? ¿Qué generoso tú fueras dando de lo que tú tienes cuando vienes de sitios de abundancia? ¿Cuánto tiempo tú tomarías para pasar con esos seres queridos? ¿Cómo tú soñarías acerca de el valor que tú le traes a los demás? Bueno, desde esa emoción es que hay que vivir, porque ese es el elemento y la potencial que existe en nuestro paraíso. Cuando tú vives como si ya tú estuvieras ahí, empiezas entonces a manifestar los elementos correctos que hace que todos esos elementos de tu imaginación sean provocados a manifestación. Y ahí tú puedes vivir en grande, soñar en grande, poder lograr más, escúchame bien, más de lo que tú pudiste imaginar o pensar. Y eso te lo digo con una sonrisa grande en mi rostro, porque yo lo he visto ser una realidad, más de lo que tú puedes pensar o imaginar. Esto tiene que ver mucho más que tomar algunas ideas de un plan para tus finanzas o algunas ideas para mejorar tus relaciones, o algunas ideas para mejorar tu carrera. Esto tiene que ver con conseguir la esencia de los deseos que están adentro de ti. Deseos genuinos que se despiertan cuando tú empiezas a escuchar la información como esta, que provocan en ti un deseo desesperado para poder ser la persona que tú sabes que tú eres. Entonces, los elementos correctos se encuentran cautivando la emoción de la imaginación, sintiendo como si ya nosotros estuviéramos ahí, viviendo desde esa emoción. Eso quiere decir decidiendo, tomando nuestras decisiones según nos sentimos como si ya estuviera hecho, con esa gran esperanza. Abriendo nuestros ojos para oportunidades donde podemos contribuir a los demás. Eso quiere decir general. Y ahí es que empezamos a dar fruto. Ahí es que se empieza a manifestar. Y el fruto tiene semilla. Cuando tú, pues, ayudas a los demás, cuando tú le traes valor a los demás en cualquier capacidad, en cualquier relación, en cualquier intercambio, en cualquier negocio, ahí se provocan frutos. Esos frutos tienen semilla. Esas semillas siguen creciendo. Y cuando tú vienes a ver el paraíso que tú pensabas que simplemente era para ti, está creado para todos. Y tú puedes vivir ahí. Todos tus lunes pueden ser como navidades. Y hace poco escuché un mentor que estaba haciendo un discurso y dice, ¿sabes? Debe ser que tenemos 6 sábados y un domingo todas nuestras semanas. Tú puedes vivir de esa manera y tú te lo mereces. Y tú sabes que tú te lo mereces. Gracias por tu atención. Me gustaría seguir desarrollando estas ideas para ti. Si esto pues te ha ayudado, pues déjame un comentario. Déjame un review en iTunes o en Stitcher para que otras personas puedan conseguir esta programación. También te invito a que pase por johnnydelvalle.com para que te enteres de otros recursos y otras programaciones como esta. Y también pues he estado trabajando en el curso de libertad personal. Pasa para ver ese progreso. Y si ya está disponible, pues apúntate hoy para que tú puedas experimentar una vida sin límites. Yo sé que tú lo puedes. Porque si tú tienes la capacidad para pensarlo, también tienes la habilidad para alcanzarlo. Porque todas las cosas son posibles. ¡Vamos! Nos veremos la próxima vez. ¡Chao! Recientemente he recibido un grande apoyo de todos ustedes que escuchan este podcast, compartiendo este contenido en línea a través de Facebook, Instagram. Gracias por su apoyo. Le quiero dejar saber que he tomado de verdad en serio este proyecto de libertad personal y se ha desarrollado en un poquito más grande de lo que yo pensaba que iba a ser. Pero sí, ya está todos los elementos ahí preparado. Y lo que falta es simplemente pues terminar un proceso de editación para poder hacerlo disponible. Estoy trabajando en un video, una serie de videos, pero un video en particular que va a ser la clave, ¿sí? El inicio de todos estos esfuerzos y lo quiero hacer disponible para ti. Gracias a todos ustedes que han estado preguntando, ¿dónde está libertad personal? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, todo depende de cuando tú escuche esta programación. Pero puede estar ya disponible. Y lo único que te digo es que siga pues hacia adelante con estas ideas. Sigue practicando de lo que te estoy enseñando porque ha servido para mí, para provocar grandes cambios y una libertad personal en mi propia vida. Y por eso lo comparto contigo, porque tengo esta grande esperanza que tú y yo hemos sido conectados para hacer una revolución en nuestras vidas, para provocar un cambio personal en nosotros que automáticamente cambie las circunstancias de nuestra familia, aún de nuestro vecindario y así mismo de nuestro mundo. Y somos nosotros los responsables. Responsable quiere decir la habilidad de responderle a la vida que estamos aquí para cumplir con un propósito. Gracias por su apoyo. Nos veremos la próxima vez. Ahora sí que me despido de ustedes. Chao. Love you, Angel.